Señoras y señores, niños y niñas, están a punto de entrar al mundo mágico y maravilloso del circo. El espectáculo más grande del mundo. Y únicamente en esta pista podrán admirar a... Leónidas y su circo de ácaros. Las vacas saxofonistas de Kiev. El hipnotista de peces. Y aquí llega la sana diversión, la alegría, el buen humor. Para todos los niños y niñas, aquí está el preferido de los angelitos de casa, el payaso. ¿Qué pasó, escuincles canijos? Ya llegó el terror de Yacalaca, el mero, mero valedor de los sabrosos. ¡Broso, el payaso tenebroso, el más acá de los macizos! No más pa' que piquen la salsa, mis chamacos. Hoy les traigo un cuento. ¡Jefesísimo! ¿Quieren que se los cuente? ¡No! ¡Órale! ¿Cómo serán, chamacos mulas? Eso me saco yo por hablarles como gente, me cae de... ¡No se van a arrepentir! ¿Entonces qué? ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Eh? ¡No! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¡Ah! Así les va a ir en la vida, mocosos malcriados. Para que se les quite, para que se les quite lo manchados que son. Ahora, aunque no quieran, se van a tener que soplar la verdadera historia. La real, la neta, de Romero y su prieta. No se vayan a confundir con Romeo y Julieta. No, no, no, no. Esa historia es un vil refrito, un fusil de Romero y su prieta. ¿Qué es lo que yo vi con estos ojos que se han de comer todos ustedes, mendigos? Paren oreja, porque esto yo lo viví. Nadie me lo contó. Lo que los que de plano no saben nada, que son unos ignorantes, dicen que todo ocurrió en Verona. Y no es cierto, todo ocurrió en verano. Allá, en la colonia Roma, chamacos. Fíjense nomás, marranietes, que en la lamentada colonia Roma, todo iba muy bien, todo iba de pocas pulgas, muy bien, muy tranquilo. Toda la raza se llevaba de pellizco, de beso, una cosa normal. Lo único que sí lo sacaba de onda grueso es que allá en la colonia había dos familias que se la pasaban agarrada del chongo, agarradas del boco, nada más no se tragaban. Estas familias eran los Montecito y los Campos Nieto. No se podían ni ver. Y es que esa bronca entre ellos ya llevaba un buen de años. Y no tenía para cuándo acabarse, mis niños. Se la pasaban haciéndose maldades unos a los otros. No pasaba un día en que un Montecito le diera sus praus, praus, praus, praus a un Campos Nieto. Para que el otro día un Campos Nieto se prauseara a una primita de los Montecitos. ¡Órale! ¡Qué violencia! Si así se hubiera quedado la cosa, pues dices, pues mira, pues todo se hubiera quedado en desgreñadas, en mordidas, en guamazos, en chichones. Porque los Campos Nietos tenían muy buenos frentes, como faros de halógeno, mis chamacos. Pero, nanay, la cosa todavía se puso más canela, chamacos. Porque en una tocada del Tri que se organizó ahí por el rumbo, estaba ahí el Tri, todos tienen tortita menos yo. ¡Ah! ¿Quiénes creen que se fueron a enamorar, chamacos? La Prieta Campos Nieto y Romero Montecito. Valiéndoles poco que sus familias se trajeran en salsa, estos nomás se vieron. Y desde ese momento solo pasaba una idea por su mente. El prau, prau, prau. Ya se imaginarán, sarnosos, la que pasaban este par para poderse vicentear a la sorda, ¿no? Total, así se le iban llevando estos pobres, muy tranquilamente, de manita sudada, beso en la frente, ¿no? Toda la cosa así, pues muy formalita, ¿verdad? Hasta que un día, chamacos, como ya les dije que era verano y el calor pegaba duro, la prieta se puso una ombliguera. Y en cuanto Romero la vio, ¡órale! Se paralizó. se puso duro, como estuata, y que a la pasión le da por alinear. Y fue entonces cuando la prieta soltó su muy famosa, muy clásica frase. ¡Ay, Romero, Romero! ¿Dónde estás que yo ya quiero? ¿Cómo habrá estado eso, chamacos? Que al otro día ya hasta habían organizado un casorio. A escondidas y todo. Pero al fin casorio, ¿no? Pues según ellos, con la bendición del cura, pues ya casi la habían librado, ¿no? Y todos, chamacos, lo demás era echarle un buen chorro a las familias y a lo que te truje, prieta, ¿no? Pero ay, chamacos, cuando la de malas llega, el mal... fíjate nada más, al Romero se le ocurre en mala hora chocar con una micro que para acabarla de desgraciar iba manejando ni más ni menos que Leobardo, primo de la prieta. Esa babosada fue suficiente, mis chamacos, para que toda la familia Campos Nieto se lanzara sobre el Romero para macizarlo, para hacerlo guacamole. La prieta que se entera y que de volada que le tira la verdura al Romero. Pélate, pélate para donde sea, pélate, le dijo. Yo te aviso cuando todo se aliviane. Así le hizo, así le hizo. Y se largó para allá, para los rumbos de Cuautla se fue. Ahí se la pasó. 3 años, chamacos. 3 años. Y ya cuando vio que la prieta no le avisaba nada, pues decidido, mejor se apersonó para ver qué pasaba, mis chamacos. Llegó directamente a la casa de la prieta. Y ahí le dijeron que se había ido a un entierro. El muy tarugo, muy creído, que se lanza a buscarla a todos los panteones, chamacos. Pues, ¿cuál en ninguno la encontró, no? Decidió hacer guardia enfrente de la casa para ver a qué hora llegaba la disoluta. Y dieron las 3, y dieron las 4, 5, 6 de la mañana. Y nada. A esa hora fue llegando la condenada prieta, acompañada de un galán y oliendo a curado de apio y a caguamas. El Romero, de plano muy herido, mis chamacos, que agarra la prieta de las mechas y que se la lleva arrastrando hasta Vallejo, ahí enfrente de las fábricas, mis niños, que se para muy decidido, agarrando la fuerte del brazo a la prieta, y que le dice: aquí nos vamos a morir envenenados, tú y yo. Y así fue, mis chamacos. No aguantaron ni 8 horas respirando en Vallejo estos mendigos. Como pajaritos quedaron los pobres. No, no como tu pajarito, como otro pajarito. Porque este pobre no oyó eso y empezó a llorar. Empezó a llorarle a su calzón negro. Jaula de luto. Eran otros pajaritos y se quedaron como pajaritos los dos. Desde ese día, mis chamacos, pasó a la historia la tragedia de Romero y su prieta. Tremendo. Para que eso no se les olvide, batracios, ¿quieren saber la moraleja? ¡No! ¿La moraleja? ¡No! ¡Me vale! La moraleja de esta historia es, mis chamacos, camarón que se duerme, se lo tiran los sapos. ¡Órale! ¡Mira! ¡Ah!